Vamos tus palmas con fuerza. Aleluya. Tú eres paz. Eres paz y esperanza cuando hay tormenta. Y tu luz siempre brilla en mi oscuridad. Solo di tu palabra y lo seco reverdecerá. Todo cambia con tu amor. Todo cambia con tu amor. Jesús. Océanos enfurecidos, con tu sola presencia silencias naciones, Jesús. Solo di tu palabra y lo muerto otra vez vivirá. Todo cambia con tu amor. Sacrificios de alabanza y danza, traemos sacrificios de alabanza y danza, traemos sacrificios de alabanza y danza, traemos sacrificios de alabanza. Sacrificios de alabanza y danza. sacrificios de alabanza. Y danza, traemos sacrificios de alabanza.